Hola. Hola, ¿están los chicos listos? Sí. Bueno, se me hizo un poquito tarde, pero en 10 minutos los paso a buscar. Chao. Pasará a buscarlos de mañana, lo esperarán muy limpios y cambiados. Reiteración, semana tras semana, obligación de padres separados. Primero habrá un paseo mañanero y luego almorzarán en algún sitio y harán la cola para entrar al circo, llevando un montón de caramelos. Papá domingo, 6 días con tu foto no es lo mismo. Papá domingo, vení conmigo, te necesito como padre, como amigo. Después de un show de magia y disparates, habrá un adiós prendido entre los labios y la ilusión de crema y chocolate tendrá un sabor lejano y muy amargo. Y de nuevo al regazo de mamá y chau domingo, el día de papá. El compañero de paseos apurados es ese señor que duerme en otro lado.